Radio Sumac. Con la finalidad de lograr la despenalización del aborto en todos los estados de México, organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, iniciaron una campaña nacional en favor de la interrupción legal del embarazo. Esta campaña consiste en colocar espectaculares en las principales ciudades de los 31 estados de la República con la leyenda: "Para la Suprema Corte de Justicia, el aborto es ley. ¿En este estado cuándo?", informó Brenda Rodríguez Ramírez de Andar, organización que vincula a organizaciones y personas, principalmente de los ámbitos de la salud, el derecho y la educación, para fortalecer el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las personas en México. El tema de la despenalización del aborto en cada estado se está abordando de manera diferente. Guerrero podría ser el segundo estado de la República que permita la interrupción legal del embarazo, ya que hay consenso entre las legisladoras para votar a favor del dictamen de las comisiones unidas que aprobaron la despenalización. En Puebla y Veracruz ya se está trabajando en iniciativas para la interrupción legal del embarazo, pero en otros estados como Chiapas los legisladores no quieren ni tocar el tema. El estado de Guerrero ocupa el primer lugar en el país en muertes asociadas a la maternidad y la población más afectada son las mujeres indígenas, pues por esta causa mueren 281 por cada 100.000 nacidos vivos. Ante estas cifras, las mujeres guerrerenses demandaron recursos para poder acceder a una atención médica de calidad que evite los decesos por muerte materna al dar inicio en esta ciudad al Foro por la Salud y la Vida de las Mujeres de Guerrero 2008 en México, convocado por la Coalición por la Salud de las Mujeres, integrada por más de dos organizaciones de la sociedad civil. Hermelinda Tiburcio Cayetano, coordinadora de la organización Quinalatzeti Guerrero, señaló que las mujeres de Guerrero necesitan acciones que se reflejen en resultados, no más convenios firmados sin cumplimiento. Necesitamos programas a favor de las mujeres, con recursos, no con discursos. No es casualidad que las mujeres indígenas, en contraste con las mujeres no indígenas, sean quienes tienen un riesgo más alto de morir por causas relacionadas a la maternidad. Los estados con los peores indicadores son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La noche del pasado 15 de septiembre, 5 mujeres fallecieron y 80 más fueron heridas a causa del estallamiento de una granada de fragmentación lanzada, según testigos, por un hombre contra las miles de personas que asistían frente al Palacio de Gobierno de Morelia, en el estado de Michoacán, a celebrar el 198 aniversario del inicio de la independencia mexicana. Al punto de las 23:10, cuando Leonel Godoy Rangel, gobernador de la entidad, anunciaba las últimas palabras con motivo de la conmemoración de la independencia, dos granadas de fragmentación estallaron en la capital michoacana. La primera, en el primer cuadro de esta ciudad, donde 18.000 personas se daban cita para dar el grito de independencia, y la segunda a cuatro calles del Palacio de Gobierno. De las y los 132 heridos registrados en la lista que circulaba hasta la noche del pasado 16 de septiembre, se referían por lo menos 80 mujeres. A dos de ellas ya se les habían amputado miembros inferiores a consecuencia de la gravedad de las lesiones que presentaban y su estado de salud aún era delicado. El caso fue tomado por la Procuraduría General de la República porque es constitutivo de delitos federales. Una producción de comunicación e información de la mujer, Radio Sumac.